amoroso y bendito Padre del Celestial, detente junto de la tierra, levanto mi pensamiento para glorificar tu nombre, y con todo mi corazón, yo quiero ser uno contigo. Reconozco, Señor, afirmo y confirmo delante de estos hermanos míos que tu Señor eres el creador interior que has creado los mundos, las estrellas, los soles, las galaxias. Que tu Señor haces girar la tierra en torno al sol para que nos dé vida. Levanto mi pensamiento para darte las gracias por esas grandezas y esos dones infinitos. Te doy las gracias, Señor, por aquellos que no conocen tu grandeza. Te doy las gracias por aquellos que no te conocen. Te doy las gracias porque haces el aire y el agua nos proporcionen sustento para la materia humana. Tu poder es infinito y por eso, Señor, en este bendito lugar me uno los pensamientos quietos y callados para darte las gracias y decirte, Señor, bendito seas por otorgarnos el sueño de la vida. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Mil veces gracias, Padre. Amados hermanos, la voluntad del Padre quiso este bendito día hiciéramos un acto de presencia en este lugar donde se juntan dos caminos, el camino material y el camino espiritual. Todos estamos aquí buscando las botas de un hombre que dijo: yo soy el camino. Ojalá que la ley bendita de la vida nos otorgue el tiempo para encontrar esas huellas y seguir ese santo y bendito camino. Amorosísimos hermanos, a la tierra han llegado muchos profetas, muchos avatares, muchos iluminados, han llegado a la tierra muchos santos, pero solamente entre ellos fue Jesús el que dijo: yo soy el camino. Ese camino es importante que lo encontremos antes y fuera de tiempo. Ese camino es importante que lo recordamos palmo a palmo, y en cada paso que demos aprovechemos esa tanta bendita oportunidad que la ley nos otorga para aprender, para conocer y practicar sus enseñanzas. Amados hermanos, en la tierra hay muchos caminos, muchos senderos, muchas veredas, pero tarde que temprano todos los caminos llegan a su fin. Muchos preguntan a los que están presentes: ¿por qué el camino de Jesús no tiene fin? ¿Por qué el camino de Jesús no ha terminado? ¿Por qué hará muchas preguntas internas. ¿Por qué el camino de Jesús no ha terminado? ¿Por qué el camino de Jesús no tiene fin? Ángel, ¿puedes contestar esta pregunta, hermano? ¿Por qué el camino de Jesús no ha terminado? ¿Por qué el camino de Jesús no tiene fin? No ha terminado porque no lo hemos terminado de correr, y no termina porque nos lleva hasta Dios, hasta el infinito, hasta todo. ¿Alguien más? Porque su eterno es evolución. ¿Alguien más? Porque no hemos aprendido sus lecciones. Aman a ti, hijos de hermanos. No ha terminado ni terminará, sencillamente porque el camino de Jesús es el camino del amor, hermanos. Y el amor es el amor, hermanos. ¿No acaso la tenéis? ¿No tenéis el hábito de la bendita vida? Con justa razón dijo Jesús ayer: los cielos y la tierra no pasarán, mas mi enseñanza y el Evangelio nunca terminará. Por eso mismo, que el camino de Jesús no terminará, porque es el camino de Dios. Jesús supo causar y dirigir la voluntad del Padre en todos los actos y acciones de su vida. Más bien parece que Jesús se consagró en cuerpo, alma y espíritu al misterio del amor. Por eso el amor nunca muere, hermanos. Por eso el amor está sobre la humanidad. Por eso el amor de Jesús está en todos los caminos de la tierra. Que poder tenía aquel hombre, que viste tan profundo como Jesús, que en el polvo de los siglos, adorado de la tierra, su doctrina y su enseñanza. Que poder tan grande tuvo aquel hombre, que caminaba en los senderos y caminos, y a todos les decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. Estos tres legados Jesús los sintetizó en una sola palabra. ¿Cuál es? El amor, hermanos. El camino, la verdad y la vida de vosotros mismos está sintetizado en el amor. Sin amor no hay vida, hermanos. Por eso el amor es el hábito del Señor que está en nosotros. Y fue Jesús el que se consagró precisamente el propio bien de la humanidad. Mas digo a los que están presentes: no fue la enseñanza, no fueron las palabras con las cuales Jesús pretendía cambiar al mundo. No son las palabras, no es la enseñanza lo que cambia al mundo. Es el ejemplo que dejó Jesús en la tierra. Por eso, la palabra solamente es la expresión de una enseñanza. La palabra solo es la expresión de un conocimiento. y la palabra. Sin el ejemplo, es una palabra muy buena. Porque Jesús sintetizó su enseñanza en el ejemplo vivo. No podemos cambiar el mundo si antes no cambiamos nosotros mismos. Hay tantas formas y maneras de cambiar, hermanos, que nosotros mismos nos hemos desviado del camino de Jesús. No es lo que decimos, hermanos. No es lo que oímos, no es lo primero que leemos. Es lo que hacemos y el ejemplo que damos. Por eso, mientras no cambiemos nosotros, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, no cambiarán, hermanos. No reciben ese cambio de pensamiento, ese cambio de acción, ese acto que damos y hacemos cada día, hermanos. Fijemos cómo está el mundo conturbado. La humanidad sigue adelante. El mundo sigue su marcha y cada quien sigue su camino. Correctamente es el camino de Cristo. Porque para estar en el camino de Cristo necesitamos fuerza y voluntad para hacer frente a las espinas y los abrotes. Jesús lo dijo, que su camino era el camino de sacrificio, y sin embargo el amado Dios, el sacrificio de Jesús fue lo que convenció a los hombres que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Salvador de los hombres. No son las palabras amantísimas, hermanos. De las tantas enseñanzas que venimos a escuchar aquí, la que nos hará cambiar, el cambio está dentro de nosotros, y de acuerdo a nuestra propia voluntad, Dios nunca nos hará cambiar, sencillamente porque Él respeta la propia voluntad del hombre. Por eso nosotros mismos del cambio, esa transformación, esa superación que ganamos abiertamente para la humanidad, para el mundo y para la tierra. ¿Cuántas veces hemos dicho que cada uno de nosotros representa una familia, un hogar de padres, madres e hijos? Y sin embargo, si el padre o la madre no pone el ejemplo y le enseña a sus hijos, los hijos nunca cambiarán lo que esté en el hogar o que hay en la familia, más que aprenderán las costumbres y tradiciones de la tierra y del mundo entero. Sin darnos cuenta, hermano, estamos viviendo en un mundo de valores, en este mundo todo se compra y todo se vende. Y qué tristeza nos da la vida, que a la altura de este tiempo todo se mide, todo se cuenta, todo se pesa. Todo tiene un precio, hermanos. Pero el precio se lo ponemos nosotros mismos. Fijaos, el acontecimiento que hay en toda la tierra y en todo el mundo, a la altura de este tiempo, todo lo bueno y lo malo se vende. Todo tiene un precio, hermanos. Por ello, estáis viviendo en un mundo de valores, con la diferencia que esos valores son muy relativos. Y sea de la noche a la mañana, el camino de Jesús no me pienso en valores relativos, ni efímeros ni pasajeros, porque la enseñanza y doctrina de Jesús está sintetizada en los valores eternos de la vida, en los valores que no tienen precio, en los valores que no tienen vida. Por eso, queridos hermanos, le damos gracias al Padre porque nos otorga un año más. Ojalá que así como empezáis este año, la ley suprema nos conceda terminarlo. Porque no es bueno, hermanos, empezar un trabajo y dejarlo a medias. No es bueno recorrer un camino e incluso llegar a sufrir. Esta escuela de enseñanza es muy sencilla, porque el ojo no tiene humanidades, y sin embargo es una tierra que está universada en los más bellos recintos de escuela plegaria en toda la tierra, porque la enseñanza y doctrina de Jesús no requiere de propaganda alguna, ni anuncio para que la gente se acuerde y se acerque a esta escritura. Parece que esta escuela pasa desapercibida por muchos aquellos que también buscan, como nosotros, en el camino de Cristo. Ya estamos reunidos en el camino de Cristo. El problema es que somos conformistas, que para nosotros ya cumplimos acudiendo a cátedra, ya acudimos a la meditación y oración de los sábados. Eso no basta, amantísimos hermanos. Tenemos que pasar la palabra de hecho. Y ustedes ya empezaron a hacer ese hecho maravilloso. Porque al término del año, queridos oyentes, después del mundo y la humanidad, ustedes concluyen la enseñanza, siendo instrumentos de las dádivas del Padre. Esas dádivas que el Padre nos otorga, salieron de nuestras manos, salieron de vuestro corazón, salieron de vuestra alma. Y advirtió vuestro propio espíritu. Enséñense a dar sin dejar rastro alguno. Enséñense a dar sin esperar recompensa alguna. Miren que Cristo Jesús, que le supone hasta su muerte de consagro, y nunca esperó que le diera las gracias. Nunca esperó que tampoco lo alabaran por su enseñanza y su evangelio. Pero ustedes si escriben la palabra evangelio, háganlo, puesto que están escribiendo. Escriban la palabra evangelio con letras mayúsculas y van a encontrar que en esa palabra evangelio hay un evangelio más. ¿Me equivoco? En esa palabra del Evangelio hay un ángel, y ese ángel está con aquellos que se consideren discípulos, que pretendan ser estudiantes, para que luego entonces sean los apóstoles del Señor. Queremos nosotros hacer por el apostolado en pro de la humanidad. Queremos nosotros hacer por el apostolado levantando a los caídos y consolando a los negocios. Queremos nosotros hacer por el apostolado dejando todo sin pedir nada. No, hermanos, estoy formado para escuchar las tantas y bonitas enseñanzas. Mas, mientras no tratemos de cambiar nuestra forma de pensar y de vivir, seguiremos en el camino del mundo. Por ello, amantísimos hermanos, mira la luz del sol que anuncia la tierra. Tiene que la voluntad del mar hasta este día, nos quiere decir, te da la oportunidad de hacer algo por la humanidad. No se requiere que vayan a tierras lejanas, no se requiere que vayan a predicar ante muchos lugares de la tierra. El tiempo de la América ya terminó, hermanos. Nuestros oídos han sido cargados por tantas enseñanzas y tanto conocimiento. Por ello, es importante que mejor mentalmente y claramente damos una promesa al Padre. Hagamos un acto de misericordia, un enorme de caridad, tan siquiera al día, y eso será suficiente para tener méritos que tener también en el reino de Jesús, que es el reino del Padre. Tu presencia es una ofrenda, Señor. Venos con compasión por el perdón. Venos correctamente por el perdón. Al esfuerzo y fortaleza y templanza que ante todo el Santísimo Padre, que las grandes tempestades de su vida, dales la serenidad. Para que solamente si tu mano se somete de corazón, llegará a tu presencia. Padre, Señor, tú tenemos el día de la noche, el cielo de la tierra. Este pueblo de hombres y mujeres está aquí. Yo te lo hago presente, Señor. Manténnos con la luz del entendimiento y el amor como alimento para que te conozcan como te conozco. Amados hermanos, si este año el Señor nos permite seguir estas cuatro paredes, cada vez que vengan a esta escuela de enseñanza o se van con las manos vacías, lleven en tu corazón un propósito para que haga nada. El día que escuchen la cátedra, el gusto de que vengan oración y meditación, hagan algo. Y que ese algo sea en pretendiente nuestros hermanos. Recordaréis que se dijo en aguas pasadas. Tenemos que implantar una hermandad abierta, hermanos. Y esto quiere decir que empecemos a hermanarnos con el prójimo y semejante que encontremos en nuestro camino. Empezaremos a hermanarnos con el pobre y con el rico, con el blanco y con el negro. Empezaremos a hermanarnos con toda criatura que va como nosotros, erguidos de cuerpo y levantados de espíritu. y el de vosotros, el de Marco de Martín de Gómez, y el de nosotros, el de Marco de Francisco de Asís, Martín, se lo pone en cuerpo y alma, porque en aquel tiempo los negros no tenían cabida ante la presencia de los blancos. Él tuvo valor de decir: me entrego a ustedes tan solo con el propósito que me den permiso y caridad para hacer la obra del Señor. Y fue Francisco de Asís el que, siendo rico, se hizo pobre. Estamos viendo que, siendo rico, se hizo pobre, porque él, teniéndolo todo, lo dejó por seguir la suerte que él hizo. Y un día, en una vieja parroquia, lo contempló crucificado. Y fue Francisco de Asís en el que todos los días, al abrir sus ojos, abría sus manos y contemplando el cielo, decía: Señor, tan siquiera este día hazme instrumento de tu paz. Lo comienza a hacer vosotros. Este día hazme instrumento de tu luz. Lo comienza a hacer vosotros. Este gran instrumento de tu perdón, de tu misericordia, de tu bondad. Hagan esto, muchísimos hermanos, solo por un día. Y el día de hoy será el día siguiente, que es mañana. Yo os invito, muchísimos hermanos, para que aprovechen y valoren esta existencia que Dios les da. Aprovechen los minutos de una hora, las horas de un día, los días de una semana, las semanas de un mes y este bendito año. Estamos en el camino del Señor. El gran, como en la tierra, todo se pierde, todo se corrompe, todo se contamina. ¿Y sabéis por qué se contamina el mundo? ¿Y sabéis por qué se contamina la tierra? Porque el mismo hombre está contaminado por los pensamientos, palabras y obras que el mismo propaga. ¿Habrá un remedio para ese mal? ¿Habrá un remedio para limpiarnos? Ese remedio se llama cambio de pensamiento, cambio de palabra, cambio de acción, hermano. Estamos empezando mal, hermanos. Nadie jure a que no pueda cumplir. Nunca realmente que de acuerdo a su voluntad, que pueda hacer algo sin obligar a nadie. Que pueda hacer algo así, porque el acto y la acción se conocen. Recuerden y repito: nadie puede cambiar al mundo, ni no cambiar a la familia, ni a los hijos. Si no cambiamos nosotros mismos, enseñar por el ejemplo de ti. Si estamos enseñando en la vida, que sus manos siempre estén abiertas para que el mal no pueda vivir de la humanidad. Miren que el tiempo no espera a nadie. El tiempo se va y no vuelve. Yo les digo a los que estamos presentes: no sean esclavos del pasado, no se atreva a un culto de la mañana. A no ver el presente, el aquí y ahora. Valoren las 24 horas de este bendito día. Y si el día es provechoso, es benéfico, y hacemos un acto de caridad con bien el prójimo, el día de mañana será mejor. Porque lo bueno va a traer lo bueno, y lo malo va a traer lo malo. Yo no sé, vengo ante todo a que se mantengan siempre unidos. Para que este bendito año nuestro grupo crezca, nuestro grupo se transforme y nuestra escuela avance. Deseo para ustedes fuerza, voluntad y confianza en el que llama maestro. Maestro es aquel que enseña. Y si nosotros queremos aprender de Jesús, sigamos su ejemplo. Y de cierto decir, que los que vienen detrás de nosotros, algo aprenderán, ya no practicarán. Deseo para ustedes la luz en su entendimiento, la comprensión en su corazón, la confianza en sí mismos y la voluntad en el Padre. Sigamos hablando este gran de tierra que tenemos por lugar. Jesús, nombre de la gloria. Yo soy el camino, la verdad y la vida. En estos tres legados se dejó Jesús, Padre de Dios, está en nosotros. Hagamos honor al que llamamos Maestro. Y no tratemos de llegar a un apostolado si antes no aprendimos su enseñanza de amor. Tenemos de día, pero no se apague cuando llega la noche. Pero que el día de mañana, nosotros se van a abrir para que despacio tras paso y sigáis orando. El camino que nos corresponde, bien como padres, bien como madres, bien como hijos. Dicimos hermanos, el camino no se hace, el camino se practica en cada paso y en cada instante de ellos. Más bien el camino está hecho, lo estamos haciendo cada uno de nosotros. Mi deseo es importante, no se estanque, hermanos. Valoren su existencia y procuren para todos, enséñense a ser agradecidos. Bendigan los humanos, entran a este bendito hogar, con algo para comer o algo para beber. Bendigan las manos que depositan en esa rincón un juguete para un niño, una prenda para un adulto, un juguete para el cielo. Bendigan las manos que depositan en esa rincón las manos del Señor, que también uno de tantos siervos que han venido al honor a la caridad de Cristo. Los bendigo ahora porque están presentes y solamente les digo, les doy un canal de fe y en la manera dulce, en un momento de silencio, recapacite, analice, para que siga el camino de Jesús en la tierra. No pretenda terminar de los indicados con Jesús. Solamente abran sus brazos, levanten sus ojos al cielo y santifiquen el momento que están viviendo. Los invito, hermanos, a seguir con fe y esperanza este bendito camino. El Padre eterno les permite la caridad de seguir este camino. Tus ojos de un plano que siempre, pero siempre está presente con ustedes. Es un plano, hermanos, y no es un plano de sabor. Es un plano, hermanos, que el pueblo de amor esté en ustedes. Varios de ellos. Y también con ustedes. Cada pueblo de justicia. Porque le mandamos porque no vengo a despedirme. Solamente les digo, hermanos, sigamos adelante. Sigamos el camino. Y darme de contar y ganemos al sol del Padre y al reino de Cristo. La palabra es dice, hasta pronto, hermanas. Mujeres, madres, bendita sea, por el don grandioso de su maternidad. Son parte de la tierra, no son pocas, son parte de la tierra. Bendigan. Lo que Dios me sanó, ámenlo con todo su corazón y abrácenlo con el ánimo y con el espíritu. Este espíritu, en que es una sobrevivencia, se ensanche más, crezca más. Y yo digo a las mujeres que están presentes, lo que hacen aquí, bien pueden hacerlo en otras partes, en formar las casas públicas en el camino y en el campo, bien lo pueden hacer. Porque para Jesús no va a faltar. Jesús es siempre en el campo. El campo de la naturaleza es un sin embargo, sin pegas y sin ilusiones y sin flores. Por eso, este ciclo de amor es el ejemplo para nuestros demás hermanos. La mayor les dice que la buena voluntad que han sido ustedes como madres. Siga adelante, únanse con sangre entre las demás mujeres para que ese símbolo de amor se ensanche y se enferme hasta el campo de día a día y que tengáis que hacer lograr estas cuatro paredes. La mayor justicia, reciba la oración de este cerebro para que el siervo de Dios. Desde esos consejos, desde su orientación y desde también su bendición. La mano les dice, hasta pronto, hermanos. Recuerden el camino, caminos de vidas, sí, hermanos. al momento con estas distancias, Dios es tan presente. Desde que sale en nuestro hogar de los niños, ya está en el camino de Cristo. Sigan adelante. Hasta pronto. Damos gracias, Señor. Una vez más, en este bendito día, por haberle dado la oportunidad y la decisión a cada uno de tus hijos, los que hoy están aquí, y a través de ellos y de su bendita presencia, yo los bendigo y los santifico. Pero también bendigo y santifico aquellos que se han quedado allá a lo lejos por diferentes causas y motivos, porque sus cuerpos están enfermos, porque están trabajando, pudieron levantarse, o porque se han perdido en el mundo de la ilusión, de los vicios de la degeneración. A cada uno yo los bendigo y los santifico, y yo espero y aguardo su bendita presencia para seguirlos bendiciendo, para seguir viviendo por ellos y por sus benditas familias. Hoy en este día yo le he rogado a la Madre para que a través de ella reciban su bendición, su protección a través de su manto bendito, para que sea ella quien los guíe y los lleve a través de los caminos que han de transitar y los regrese a su bendito hogar, donde su familia los recibirá amorosamente, donde bendecirán sus alimentos y santificarán todo aquello que Dios les ha dado. Como un siervo de Dios, hoy quiero invitarlos en este día a que encendamos una luz y esta luz ha de ser del trabajo, una luz en la cual nos guíe hacia todos aquellos que necesitan de un consuelo, de una esperanza, una luz que a través de la oración le podamos pedir a Dios por las necesidades de nuestros hermanos. Una luz en la cual nos podamos unir los presentes y los ausentes en un solo compromiso, en una sola esperanza, y podamos planear las labores de esta bendita escuela, porque no podemos caminar a la deriva del viento. Debemos de tener un plan para que nuestra barca no sea llevada de aquí para allá. Para que nuestro caminar sea firme y podamos tener un proyecto durante nuestra estancia porque en verdad se pueden realizar una infinidad de trabajos y de servicios, pero para eso se necesita la unión. Del pensamiento, del compromiso y de la entrega. Y para eso, quiero que cada uno mire sus posibilidades. De realizar una labor dentro de estas cuatro paredes o fuera de estas cuatro paredes. Cada uno sé que está haciendo lo propio y los que no lo estén haciendo podemos empezar a practicar. Porque tenemos 12 meses de este año, aunque ya empezamos a caminar este mes, pero podemos hacer algo en unión. Podemos realizar una obra de misericordia. Y no podemos quizás dedicarle un tiempo a volar hacia afuera, lejos de nuestra ciudad, porque en verdad dentro de esta ciudad hay mucha labor que podemos hacer. Hay muchas familias que tienen necesidad. Y el primer trabajo, si así lo deseáis, es volver a separar lo que está en ese rincón y saber lo que tenéis para empezar. Para eso se necesita una coordinación, una guía. Un tiempo. Una disposición. Pero antes de hacer eso, pongámonos de acuerdo hacia dónde vamos a volar. Tenemos que tener un dirigente que planee, que pida opinión, sugerencias y posibilidades. Aquí, entre nosotros, tenemos gente de conocimiento que puede realizar esta labor. Vamos a apoyarnos unos a otros para realizar estos trabajos. Sé que en ocasiones somos muy pocos y hoy por voluntad de Dios estamos los que debemos de estar para empezar a caminar los caminos del Señor. Los que debemos de realizar el trabajo y el servicio, cada uno con sus posibilidades. Cada uno tiene compromiso de familia, cada uno tiene compromiso de trabajo, cada uno puede poner una y mil cosas. Sé que algunos quieren, pero sus cuerpos se los impiden. Pero pueden realizar otros trabajos, otros servicios, otras labores. Y yo me voy a pedir amorosamente, no el compromiso, simplemente le voy a pedir a mi hermano Manuel que cuando terminen estos trabajos a su espalda en esa mesa, ahí encontrará un pergamino, una lámina, donde a un hermano se le incluyó para que lo ponga a disposición de todos los que están aquí y que reflexionen en esas frases, en esas labores, que reflexionen en lo que debemos de hacer dentro de la escuela y fuera de la escuela. El compromiso es mutuo. El compromiso es personal. Dios no obliga a nadie, ni yo vengo a implantarles, ni a obligarles. Vengo a invitarlos a servir. Porque tenéis tiempo, solamente se necesita disposición de servicio, de compromiso y de trabajo. Unos pueden trabajar dentro de estas cuatro paredes y otros pueden salir. A caminar los caminos del Señor y a encontrarse con las manos extendidas, como lo ha hecho y lo han realizado algunos. A través del grupo Pro Humanidad han ido a la sierra, han ido a la ciudad, han ido a las colonias, han ido con aquellas almas que necesitan y saben y conocen a esas almas que los están aguardando y esperando. No tengan miedo. Sigamos caminando y sirviéndole a Dios, recordándole un poco de nuestros tiempos. No son los 7 días de la semana. Es unas horas de un día en el cual tengan disposición, en el cual tengan tiempo para entregárselo al Señor. Trabajemos día a día por este bendito lugar que requiere mantenimiento, que requiere atención, que requiere su presencia, que es lo que necesita. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Pues volteemos a nuestros lados, volteemos hacia arriba, volteemos hacia abajo y podemos ver las necesidades de este lugar. Cada uno sabe y tiene un hogar. No es diferente a nuestro hogar. Son los mismos compromisos de labor y de entrega. Hay polvo que quitar, hay hojas que recoger, hay árboles que se necesitan podar. Solamente se requieren manos y buena voluntad. ¿Quién pone orden en la casa? Quien pone la diligencia, quien dice: aquí están mis manos para servir. Empecemos por nuestra propia casa a trabajar y a servir. Que este día sea un día de reflexión. Y no es para que haya una desfaltada, es para reflexionar. Porque esta escuela, por muchos años, no les ha pedido nada. Es voluntario. Y esto que se ha dicho aquí, el día de hoy, es voluntario. Para almas de buena voluntad, de servicio y de trabajo. Ojalá que las palabras del Maestro hagan eco en vuestros corazones, en vuestras almas, en vuestro espíritu. Un siervo de Dios día a día abre sus brazos para recibirlos, que día a día levanta su mano para bendecirlos, y cuando llega el alma dominical está aguardándolos y esperándolos en esa puerta. Así los despido cada siete almas y les digo que yo los vibro, los bendigo y los santifico y los paso a su bendito lugar donde aguardaréis en silencio y en oración que se abra el velo y la irradiación maestra se recibe. Un siervo de Dios que hoy nos invita amorosamente a ponernos todos de pie. Donde le entreguen a Dios a sus seres amados, a sus vecinos, amigos, a todos aquellos que llevan en su corazón y en su pensamiento, que sea el momento en el cual yo ataré cada pensamiento con mi bendito cordón espiritual. No se olviden de nadie. Recuerden que hasta nuestros enemigos, si es que los tengamos, vamos a hacerlos presentes en este día. Y vamos a abrir nuestro corazón y nuestra alma para que Dios derrame sus bendiciones, para que la presencia de Cristo esté en cada uno de los presentes y en aquellos en los cuales hoy le hacemos presente a Dios. Un círculo material en el cual estáis unidos, un círculo mental en el cual habéis formado, y el círculo espiritual de cada uno de mis hermanos presentes, que vienen a sellar este momento en el cual elevamos nuestros pensamientos y nuestra voz para decirle: Señor, hoy en este bendito día, quiero darte las gracias. Quiero darte las gracias por este momento, en el cual estoy unido a mi hermano y a mi hermana, pero también quiero unir a todos los que llevo en mi corazón, a los que están en mi alma, y quiero entregarte a todos aquellos de los cuales hoy están sufriendo de una enfermedad, y esta los tiene postrados en una cama. Pero también quiero entregarte, Señor, hoy a las viudas, a los huérfanos, a los desamparados. Quiero entregarte, Señor, todo el dolor y el sufrimiento de cada uno de tus hijos que hoy camina sobre la tierra y que por diferentes causas hoy están sufriendo el desplazamiento de sus hogares, la intranquilidad de cada uno de los hogares, por el dolor, por las guerras, por los odios y por todos aquellos momentos en los cuales cada uno, a través de su pensamiento, destruye en lugar de construir. Que el amor bendito tuyo, Señor, vaya creciendo en cada uno de los corazones de los gobernantes, de los guías, de las ciudades, de los pueblos. Señor, hoy en este momento simplemente te digo, gracias por este día y por el día de mañana. Si es tu bendita voluntad, me volveré a levantar para seguir luchando, para seguir caminando, para seguir trabajando en tu bendito nombre. Bendito seas hoy y siempre. Suelten sus manos y manténganse en círculo por amor a Dios. Un alma generosa, quiero que me entregue esa bendita canasta. Este es el producto de la tierra. Te dará la energía a cada uno de tus hijos, Señor. Este producto fue cortado por manos trabajadoras y hoy es llegado a estas benditas manos, de las cuales me das la oportunidad, Señor, de darle, para que ellos vean que la naturaleza sigue trabajando y tú sigues dando de comer a todos tus hijos. Yo lo bendigo y lo santifico en tu bendito nombre, para que cada uno lo reciba y lo multiplique y lo dé a sus benditas familias. Te doy para que veas, por tu tiempo, por tu trabajo, por tu familia. Te doy para que veas. Y te bendigo en el nombre de Dios. Te robo para que lo que Dios te da el pensamiento de Dios. Te doy para poder a todos tus hermanos, a todos tus seres queridos, a todas las almas, que quieras en tu corazón y en tu pensamiento. Te doy para querer a los que te acerquen a ti con la buena voluntad. Dale a aquellos que necesitan que tienen sus manos dentro de tus posibilidades. Pero para que no, como que llevas en tu corazón y en tu bendita alma, hasta aquellos que van guardados, hasta aquellos pensamientos que tienen dispuestos para ti. Pero para que no, almas necesitadas de Dios, de tu tiempo, dale al Señor algo de Dios para que vea que lo mucho que Dios te ha dado, de Dios para que vea a tu familia, de lo mucho que Dios te ha dado. Ahora es que no hay de lo que Dios te da en tu corazón y te da en tu corazón. Pero para que Dios siga multiplicando tu buena voluntad, tu buena fortuna, tu buen camino, el Señor te aguarda en tu espera, para que de tus manos se derrame a los que necesitan. Pero para que Dios, a todos los que te perciban, pero para que Dios, de lo que Dios te ha dado, y te la entregamos. No lo guardes, sigue sacando para todos los pueblos. Que Dios te bendiga de la vida. Bueno, busca a tu Dios y que tu corazón se tenga en tu cambio. Adelante, nuestro Padre, en tu camino, a las cuales te aguanta tu corazón. Pero para que veas como más, como compañero, como hija, que tu mente, tu corazón, y que tu alma siempre se entregue a tu dispuesta a servir a mis queridos. Te doy para que veas que lo mucho un poco que Dios te ha dado, para que tu familia se siga manteniendo unida en un solo pensamiento. En el amor de ti, mantente firme en ti, en el camino de Dios. Pero para que veas de lo que llevas en tu corazón y en tu alma y en tus buenos deseos, donde quiera que te encuentres, donde quiera que estés, encontrarás a quien darle una palabra, un mendrugo de pan. Caminemos siempre por los caminos de tu Señor. Muchísimas gracias. Seguiremos demandando la buena voluntad del Señor. Seguiremos caminando en los caminos de Dios. Gracias, Señor. Que Dios bendiga su buena voluntad y su buen deseo. Y yo seguiré aguardando y esperando para poder trabajar con sus manos, caminar con sus pies y hablar con sus bocas. Seguiré aguardando para ir en pos de los necesitados. Sobre esa mesa está mi cesta espiritual. Ahí déjenme sus últimos pensamientos. Ahí déjenme todo lo que no entregaron en esta bendita cadena que realizamos. Recuerden que dentro de 7 años ahí estaré, en silencio, aguardando a cada uno. Espero verlos y espero que los contratiempos en su caminar podérselos quitar. Que en cada día tenga la esperanza, la voluntad de salir en el nombre de Dios en pos de los necesitados. Ahí estaremos. Y hay muchas almas que aguardan y esperan. Mujeres de oración, únanse en un solo pensamiento, en el amor de Dios.